Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, bueno, por favor, acá siempre atentos y atentas a las propuestas de Fórum Infancia que, bueno, van compartiéndonos también en este tiempo desde la virtualidad, ¿no? Desde marzo para aquí han realizado varias actividades y este diálogo va en ese sentido, en ese camino, ¿no? De seguir reflexionando al respecto, en este caso, de las adolescencias. Sí, exactamente. Bueno, en el marco de este tiempo que nos está tocando vivir, hemos inventado nuevas prácticas, modos de encuentro, comunicación, este es uno. Y bueno, descubrimos que existía, por lo menos para mí, los vivos de Instagram, y ahí estamos tratando de compartir espacios donde seguir pensando infancias y adolescencias hoy, ¿no? En un momento tan imprescindible como este de la pandemia y de la emergencia sanitaria que nos está tocando vivir. Las adolescencias, sin duda, uno de los sectores de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes más afectados, sobre todo por esta situación de desarmar de alguna manera la rutina entre el grupo de padres, los amigos, las salidas, la escuela. Bueno, cada una de las rutinas estas se ha desarmado y nos hemos confinado primero en casa más estrictamente a partir de marzo, abril, mayo, y de a poco con estas aperturas se van dando situaciones que se cruzan entre la necesidad, la salud mental de estas adolescencias y también la preocupación quizá de los adultos y adultas por los cuidados que hay que mantener y sostener todavía en este tiempo hasta que tengamos la vacuna y se distribuye y todo lo que esperamos que efectivamente pase en algún momento, pero por ahora también se debate estas cuestiones, ¿no?, en el hogar. Tal cual, Daniel, lo que decís es fundamental porque todos tuvimos que desarmar nuestras rutinas cotidianas, los espacios de alojamiento que cada uno de nosotros tenía, y los niños y los adolescentes fueron, por supuesto, uno de los más afectados, pero paradójicamente, donde gran parte de la vida de los adolescentes necesita transcurrir por afuera de la familia, uh-huh, ¿no? Justamente, fueron, te diría, la población que mejor entendió y alojó las normas de cuidado y de protección y de solidaridad con respecto a nosotros. Fueron protagonistas en ese sentido respecto del cuidado de los demás. En un primer tiempo, por supuesto, fueron los que más cumplieron el acatamiento de la protección, del aislamiento físico, no social, ¿no? Siempre ponemos el acento ahí. El aislamiento ha sido de los cuerpos, pero no de los encuentros. Uh-huh. Los chicos, por suerte, han seguido conectados. Y en este momento, en el momento donde empezar paulatinamente a flexibilizar, es muy importante poder escuchar qué dicen los adolescentes, qué necesitan los adolescentes, de qué manera armar una transición que considere alojamientos propicios de los adolescentes, porque han resignado mucho, muchísimo de su tiempo vital en esta reclusión, entre comillas, podría decir. Entonces, cómo volver a insertarse en sus lugares requiere de una disposición verdadera, de verdadera escucha de cómo lograrlo, armando, por supuesto, acuerdos, legalidades éticas, ¿no? Me gusta llamarlo como nos enseñó tanto Silvia Bleichman a pensar, construir legalidades éticas donde, sostenidas en el amor al semejante, armemos acuerdos de responsabilidad mutua para poder reencontrarnos y al mismo tiempo cuidarnos, La conversación de mañana pasa por las voces, esto que decía, este diálogo, la necesidad de ponernos de acuerdo, de entramar nuevos acuerdos en este contexto tan particular, que me parece que ahí, a priori, las y los adolescentes no tienen tanta dificultad para hacer escuchar sus voces, las cosas que les gustan o no, pero en el tema de los sentires muchas veces hay mayor distancia con la familia y por ahí mayor complicidad con las amistades, justamente con esas con las que ahora no hay encuentro presencial en la distancia, si bien manejan mucho mejor que nosotros y nosotras la tecnología, la posibilidad de encuentro a través de las distintas redes y plataformas, muchas veces los sentires no son compartidos del todo con la familia, pero sí más con los pares. El diálogo de mañana pasa por ahí y justamente por todo lo que también genera este aislamiento, esta distancia efectiva de los cuerpos que decías recién en esta cuarentena, ahora un poco más flexibilizada. Bueno, ahí nombraste un montón de cosas súper importantes. Primero dijiste que son los que tienen más accesibilidad a las redes sociales. Es verdad, pero no son las redes sociales en este tiempo los espacios donde mayoritariamente puedan expresar sus sentires, digamos, ¿no? Para eso hace falta los cuerpos, las presencias. Los cuerpos para los adolescentes son fundamentales en su constitución psíquica. Me refiero a los cuerpos de los pares, ¿no? Por las resonancias afectivas que se presentan a la hora de armar su propia constitución psíquica. Ahora, por otro lado, si bien los adolescentes se hacen oír, justamente algo que estuvimos relevando las distintas personas que trabajamos en el ámbito educativo, clínico, comunitario, con adolescentes, es un factor común en distintos tipos de adolescencia, porque sabemos que no son todas iguales, que tienen, hay tantas adolescencias como espacios culturales que habitan, pero el factor común que encontramos es la demanda por ser escuchados, la queja por no sentirse oídos, por no sentirse escuchados. Entonces, esta propuesta de primero de diálogo entre nosotros, los colegas, para pensar estos temas, pero también de diálogo con ellos, porque sentimos la necesidad de construir intervenciones objetivantes que hagan lugar a la voz de los adolescentes. Entonces, armamos talleres de encuentro, que después te puedo contar un poquitito en qué consisten, con los adolescentes. Sí, claro. Pero para poder pensar justamente por qué es tan difícil escuchar a los adolescentes, qué es lo que pasa, ¿no? Y para pensar esto, a mí me servía mucho tomarme de algo más del psicoanálisis, sino también de la filosofía, ¿no? Porque, por un lado, me gusta mucho articularlo a pensar las realidades sociales, me parece que aporta, pero además, por ejemplo, te cuento que hay un filósofo que se llama Gilles Deleuze, que él dice que la filosofía es cuestionamiento, que es un cuestionamiento abierto sobre la realidad, que no es una verdad ni impuesta ni trascendente. Y pienso, este es el punto de partida del proceso adolescente. Ahí se sitúan los adolescentes, en ese cuestionamiento abierto a la realidad. Y creo que muchas veces ese cuestionamiento imposibilita o dificulta el diálogo, porque la confrontación necesaria que ellos tienen que hacerle a la realidad, que son en ese sentido actores sociales fundamentales para la capacidad transformadora de las sociedades, son resistidas por las instituciones, por la familia, por las instituciones educativas, resisten escuchar a los adolescentes porque hay algo de esa verdad que ellos transmiten en la confrontación que es difícil alojarle y hacerle lugar. Y entonces creo que la potencia que tienen los adolescentes muchas veces es sofocada o intenta ser sofocada por el temor justamente a esta capacidad transformativa que tiene. Sino, con solo pensar lo que pasó la semana pasada en relación a esta semana, en relación a Chile, es una muestra maravillosa, ¿no? Hace un año, un grupo de adolescentes brotaron de la tierra adentro de un subte para oponerse a una medida indigna de aumento del boleto, y un año después se está votando y aprobando plebiscito por una reforma constitucional. Eso es la potencia transformadora del colectivo adolescente. Yo creo que eso en gran parte dificulta el diálogo con ellos, ¿no? Así que, por favor. Bien, un anticipo de lo que se va a compartir en este Voces y Sentires de la Adolescencia hoy, mañana jueves 29 de octubre, por Instagram Live, ahí en @forum.infancias. Vas a estar acompañada, Alejandra, de Viviana Malti. Sí, Viviana Malti, psicóloga, psicopedagoga, miembro del Forum y de la Comisión de Clínica y Educación y de la Subcomisión de Adolescencias. Vamos a estar conversando ahí. Te agradecemos un montón estos minutos que nos dedicás al Forum por mantenernos al tanto de las actividades, y quedamos como siempre aquí en la radio a disposición para seguir conversando. Daniel, te digo una cosita más, ya que Dale. Nos resiste el espacio. Sí, claro. Desde la Comisión de Adolescencia estamos invitando a los adolescentes a un espacio de taller para pensar en qué tipo de escuela quieren. Los invitamos a debatir sobre qué institución escolar quieren, y se pueden inscribir también en la página del Forum. El taller es el viernes 30 de octubre de 17 a 18:30 y el lunes 2 de noviembre de 18:30 a 20, también coordinado por profesionales del Forum Infancia, por supuesto, un espacio gratuito, ¿no? Buenísimo, entonces está hecha la invitación. Tenemos aquí también el afiche que nos han enviado, lo vamos a compartir en nuestras redes en esta convocatoria taller con adolescentes para debatir la escuela secundaria que querés. Si tenés entre 13 y 18 años, ¿no es la invitación? Exactamente. Ahí está hecha entonces también. Alejandra, muchas gracias, un abrazo enorme. No, a vos por el espacio, un beso enorme. Hasta luego.